y hoy me encuentro solo, sin cariño y sin tu amor. No creí que jamás me ibas a dejar, y hoy no sé qué pasó, por dónde andarás. Siempre tú decías que yo era tu amor, sin embargo tú estás lejos, yo solo con mi dolor. Sin embargo tú estás lejos, yo solo con mi dolor. Lo que yo te di, y hoy me encuentro solo, sin cariño y sin tu amor.